72-25. Estamos en 10 minutos de juego. El partido detenido, está caído allí el número 24, Leandro Rodríguez. De a poco se restablece el delantero de Danubio. Hay tiro libre que favorece al conjunto franqueado sobre el sector izquierdo. Atención porque le va a pegar a la pelota Leandro Sosa. Va a buscar Danubio lo que pueda hacer la apertura del marcador. Espera dentro del área Fritzler. Van varios hombres de Danubio a buscar el golpe de cabeza. Atención porque le va a pegar a la pelota Leandro Sosa. 11 minutos de juego. Va a llegar el envío rumbo al área. Viene el centro de Sosa. La pelota al segundo palo. La saca. La saca en el fondo el equipo de defensor. La vuelven a poner al área. Viene al centro. Salió el arquero con los puños. Atención porque la busca el equipo de Danubio. Va el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Golazo! ¡De Danubio, Leandro Sosa! ¡Leandro Sosa, el número 6! ¡La calzó de volea! ¡Un remate extraordinario para vencer la resistencia de Dufour, que había quedado mal parado tras salir a despejar la pelota! ¡Terrible zapatazo de Leandro Sosa! ¡11 minutos de juego! ¡Gana Danubio en el Charrúa! ¡El franqueado quiere ser de primera! Relata Nicolás Barreto. Y bueno, un golazo realmente de Leandro Sosa, que agarra esa pelota de volea y por arriba de Dufour la termina clavando, poniendo el 1-0 para el danubiano, pero mala salida del arquero de Defensor Sporting. Sale a despejar con los puños esa pelota, despeja al medio, primero que nada un error que no puede cometer nunca un arquero, y luego también Kevin Méndez, que creo que se confía para bajar la pelota, no ve que Leandro Sosa lo lleva, el típico grito de te llevan, no lo ve nunca al jugador danubiano, le gana la pulseada por la pelota y remata de manera fenomenal. Nada para decir, realmente golazo de Danubio, se pone 1-0 arriba y quiere el ascenso directo. Sí, como decís Diego, es un golazo porque la empalma como viene Leandro Sosa, impresionante del jugador zurdo de Danubio, pero el arquero salió lejos a despejar y despeja para el medio. Como vos decís, con poca noción, y le queda a Leandro Sosa, que lo tenemos visto, que es un gran pateador, que no dudó y marcó un golazo para abrir el marcador. Golazo que hace soñar a Danubio, realmente le importa poco a Sosa si estaba adelantado el golero. Para mí salió bien, se estuvo muy quieto lo que fue la defensa a la hora de defender esa pelota, y si no va tiene que salir el golero. Lo cierto que Danubio se pone en ganancia y ahora saborea el triunfo que lo pone en primera división. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y atención.